Por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. We'll be right back. vivo, transmite Radiobox 102.9. Locos, locos, por el americano. Una locura que contagia. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Porque tengo que andar. Disculpame. había que levantar la fichita, había que levantar el pote para que se me escuche, ¿no? Buenas tardes, como le estaba diciendo, buen sábado para todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Acá estamos nosotros, los locos por el americano. Buenas tardes, señor musicalizador de todos los sábados. ¿Cómo dice que le va? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Locos por el Americano. Espero que disfruten de muy, muy, muy buena música con, junto con nosotros. Estábamos teniendo un problemita ahí, un pequeño problema de ajuste en el Facebook. Pero ya lo solucionamos. No le podía encontrar la vueltita de la rosca, pero ya está. Hola Anita, hola Ana Leiva, ¿cómo te va? Desde Santa Cruz nos está escuchando, dice hola Carlos, hola Karina Lilia Palma, saludos desde Santa Cruz. Hola amiga, ¿cómo estás? Tuvimos el agrado de conocernos hace como 15 días atrás. Muy bellas personas, él, ella y su esposo, Sergio. Hoy no me equivoqué, Mandamos un besote enorme para Santa Cruz, para Alexis Gómez, que también nos está escuchando. Bueno, acá les decía que escuchen por la app. En realidad se escucha solo un ruido eterno, dice. Sí, estaba mal puesta la ficha, yo. Mea culpa, mea culpa. Claudito dice, habrá que ajustar un poco el sonido. Ya está, Claudio, gracias. Un genio, Carlos, dice Ana. Guillermo Alfredo Montero, hola, buenas tardes, locos, dice él, hola, Guillermito, ¿cómo estás? Ahora suena de 10. Gracias, gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a estar haciendo el sorteo para el buzo, ¿eh? Ahí, me olvidé la bolsita, ya ahora la voy a ir a traer. Así sigo anotando, seguimos anotando a la gente para para hacer el sorteo. Oye, a ver, ¿quién se lo lleva? Todavía el que se ganó el buzo anterior no lo vino a buscar. Bueno, si es como Anita Leiva, que vive en Santa Cruz, y se lo gana, se tendrá que mandar por vía cargo o por alguna de esas mensajerías. Yo la verdad que no tengo la menor idea, la más pálida idea de qué empresa... poder contratar para mandar el buzo si te lo llegas a ganar vos, Anita. Después vamos a estar hablando que vos tenés más cancha para eso. El buzo anterior se lo ganó el señor Ricardo Jacoboni, desaparecido en acción, no sé por dónde anda. El otro día le escribí, le dije, ¿te puedo llamar? Y me dijo, ahora estoy ocupado. Me cortó el rostro. Ahora estoy ocupado, después llamame, me dijo. Después te aviso cuando me podés hablar. ¡Wow! Digo. Por favor, qué persona importante. Le mandamos un besote grande para él. Le mandamos un abrazo enorme a mi ex amigo Ricardo Jacoboni. Le mandamos un besote grande para... ¿Qué es ese ruido? No sé lo que es. Para Gisela le mandamos un abrazo grandísimo. Se ve que es de afuera, amor. ¿Para quién más? Para Gianela también le mandamos un besote grande. Ella nos escucha, dice que está desde Claypole escuchando a Locos. Ah, no, a Radio Oxygen 2.9. Le mandamos un besote grande. Todos los que quieran participar del buzo, del sorteo, lo pueden hacer dejándonos un mensaje acá al WhatsApp de la radio. Nos mandan un mensaje al WhatsApp de la radio 11-6400-7047. Igual acá sale, acá está el número del WhatsApp donde podés mandarnos el mensaje, donde nos podés dejar tu mensaje escrito o por audio. Si es escrito, se anota un solo papelito, y si es un mensaje de audio tiene más posibilidades, porque hoy estoy buena, hoy voy a meter mucho más papelitos con sus nombres para que se puedan ganar el buzo, cualquiera. Me dicen también el talle. Aparte, en el mensaje me dejan el tallecito, así yo después les hago el buzo a la medida. ¿Quién más anda por ahí? Hola, Huguito, Hugo Guzmán, le mandamos un besote grande. Dice, hola, locos, tengan una buena tarde, Carlitos. Si lo tenés, pasate, amigos, no por favor. Ah, amigos, no por favor, el tema de Haas. Mario Medrano también está del otro lado. Dice, hola, buenas tardes, soy el toro de Espeleta. No quiero preguntar, no, por las dudas no preguntemos por qué le dicen el toro de Espeleta. Yo me imagino a... No lo voy a decir. Pueden ser por varias cosas que le digan el toro. Pero por las dudas, si él lo quiere contar, si lo quiere comentar, si nos quiere comentar por qué le dicen el toro... Bienvenido sea, pero igual yo, mi cabeza va así. Ay, ¿Mario era? Sí, Mario Medrano. Mi cabeza va full, Mario. Pero con maldades, todo maldades lo mío, ¿eh? Puristita maldad. Bueno, ¿les quedó claro cómo tienen que hacer para poder participar del sorteo de... del buzo? Lo vuelvo a explicar. Tienen que mandarnos un mensaje escrito o de audio al 11 6400 7047. Ahí nos dejas un mensajito, lo que vos quieras, un audio. Si es un mensaje de audio, tenés más chances de participar por el sorteo del buzo. Y si es escrito, solamente se anota un solo papelito por persona. Acá hay varios ganadores que se han ganado distintas cosas en el Facebook Live, porque estamos saliendo también por Facebook Live. No lo puse público, así que ahora ya lo voy a poner público. Así lo puede ver cualquier persona, no hace falta que esté en la lista de amigos míos. A ver, acá dice editar privacidad. Vamos, lo ponemos público y ahí está. Así nos podés ver. Dale, dejanos tu audio, dejanos tu mensaje al 1164-007047. A ver si hoy tenés la suerte de ganarte el buzo. No se olviden de ponerme el talle, ¿eh? I miss you. I can't wait to kiss you. locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Andrea de Quilmes Oeste. Estoy escuchando Locos por el Americano por la Vox 102.9. Me encanta el programa. Andrea, buenas tardes. Te puedo pedir dos temitas, Andy de Barry Manilow y Cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules y Vicentico. Que tengas un lindo fin de semana, familia. Saludos a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Daniel de Don Bosco y estoy escuchando Locos por el Americano, excelente programa, abrazo para todos. Hombre, Daniel, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, ya estás participando por el buzo también. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Dice Mario Medrano que si le cuento por qué siempre voy para adelante y nunca retrocedo, dice. Por eso le dicen toro. Ah, mirá vos. Está bien, me parece genial que sea así. Hola, Celine Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernanda Gabriela Chilemi, ¿cómo estás, Fer? Hola amigos, hermoso tema, buen sábado también para vos, Fer, ¿cómo estás? Me encanta que te guste la música, ¿eh? Esto es para disfrutar. Para disfrutar este hermoso sábado, hermosa tarde de sábado. Hoy estamos haciendo el sorteo, ¿eh? Ya me voy a ir a buscar la bolsita, ya para empezar a anotar, porque si no después se me hace un quilombo, el sábado pasado no llegué. Así que hoy no quiero que me pase lo mismo. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Oh yeah, alright. compartiendo la noche juntos, los dos, sharing the night together, oh, yeah, compartiendo la noche. Dice Mario Medrano, ¿me pasan un tema de Kenny Rogers? Sí, cómo no, acá el señor musicalizador preparándose para pasártelo. Ahora en un ratito, no te vayas que ya te lo pasa, ¿eh? Hola locos, ¿cómo están? Hola Cari, hola Carlos. Bueno, les mando un beso enorme acá escuchando. Y bueno, mandamos un audio. Hacemos lo que sea por un bus. Chau, chau. Hola Guiche, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. Hace un montón que no te gustaba. No te escuchaba, Guille. Si no me trabo, no soy yo. A ver, ya casi iba una hora sin equivocarme. Prácticamente casi ni hablé porque estoy anotando todos los nombres en los papelitos. Me tienen al jaque acá. Hola, Guille. Saludos a Moni. A More también, si está en tu casa. Le mandamos un besote grande. A ver cuando nos organizamos algo para comer. Para comer, para charlar, para reírnos, como siempre lo hacemos. Besote grande para Alejandro Benish. Para Beto Mancilla, hola Beto, ¿cómo estás? Los que recién se están enganchando en el vivo, nos pueden dejar un mensaje de texto o de audio para participar del sorteo del buzo que vamos a estar haciendo a finalizar el programa. Vamos a estar regalando un buzo. Si me mandan el mensaje al 1164007047, acá está el número, ¿eh? También, si no pudieron anotar, lo tienen acá, lo ven muy fácilmente en el vivo. Me dejan un mensaje de audio o de voz y ya automáticamente entran al sorteo. No tienen que responder ninguna consigna, nada, simplemente eso. El mensaje de audio tiene más posibilidades porque anotó muchos más papelitos. Hoy estoy buena y estoy anotando unos cuantos, ¿eh? Así que no te puedes perder, es un regalazo. No me vas a decir que no está bueno hoy en día que te regalen un buzo. Claro, obvio, que te ganes un buzo. Beto Mancilla dice, buenas tardes para todos, linda tarde para música. Dale, poné a full ahí. Fuerte, fuerte, fuerte. Y acá está el tema pedido para el señor Mario Medrano, Kenny Rogers. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos, aquí Xavierx, el Cian Bretero del Cian Escuadra Quilmeño, los saluda en otra tarde espectacular de americanos, ¿eh? Esos americanos que solamente ustedes saben traer a la memoria. Bueno, acá estoy en el patio, acomodando, haciéndole mantenimiento preventivo a la Cian Bruta. Mañana tenemos una salida en Interclubes con otros muchachos, más de 30 unidades, 30 motonetas, van a ver seguramente lo que pasen por la autopista Buenos Aires-La Plata, con destino a Punta Lara, ¿eh? Allá tenemos un día de camping que vamos a disfrutar entre todos. Sí, ya sé, va a estar picante el frío. A la hora que salimos va a ser más o menos 7 grados. Pero siempre la pasión le ganó al frío y a todo lo demás. Así que nos vamos a divertir allá. Vamos a llenar de humo todo, vamos a matar mosquitos, cosa de que en el verano afloje un poco el tema, ¿eh? Bueno, agarré el papelito, a ver si me podés adosar también. Ponés Xavier y ponés los últimos tres números de DNI, por la duda, si necesitas 552, a ver si me gano el buzo que hace falta, ¿eh? Bueno, y al operador, como siempre, lo felicito por la música que pasa sábado tras sábado, espectacular. Y le hago un pedido, si se puede, buscate un americano prehistórico que voy a pedir, en 1977. De Liverpool Express, esa banda, a ver si encuentra el Don't Stop the Music. Bueno, espero escucharlo esta tarde y les mando un abrazo gigantesco. Hola Xavier, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, ya estás anotado. Mira, a ver, luego no estás viendo el vivo, pero igual estoy un poquito lejos, pero ya anoté varios papelitos, como dije, porque mandó el audio. Y a Guille también. Guille no me mandó el talle, pero más o menos. Si no engordaste, Guille, deberás tener un L. Seguro. Así que acá también estás anotadito, ¿eh? Ya te anotamos. Estamos anotando a todos. Ahí lo voy a poner en la bolsita. Así no se pierden. Y acá estoy, sigo anotando. Hola, Ani. Desde Mar de Ajó nos están escuchando. Hola, Ani. ¿Cómo estás? Dice, hola ma, ¿cómo estás? Hermosa música, acá en Mar de Ajó está el día lloviznando con mucho frío, saludos a Car. Bueno, nosotros acá tuvimos unos días de humedad y de lluvia, llovizna también, y también hizo mucho frío. Hoy aflojó un poquito el frío, pero no tanto, hace frío, pero hubo un sol hermoso radiante, así que estamos re bien. Nos acompañó este sábado hermoso para poder estar acá en Radio Box 102.9 haciendo Locos por el Americano. Un saludo grande, enorme a tu familia, Ani, para Ariel, para Bastian, para Elunei. Le mandamos un besote enorme. Ya vamos a estar yendo en alguno de estos momentos. Cuando nos podamos comprar de nuevo el auto, vamos a ir. Vamos a ir para Mar de Ajó. A visitar a mis nietos del corazón, a Bastian, a Mía y a Elunei. Ya a veces si te falta algo, no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive. Respirar de ser en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te marcharas. Ojalá pudiera. Yeah. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, hermosa música, gracias. Gracias por estar, por compartir. Radio Box 102.9, les mando un beso gigante. Estoy acá entre o las tortas fritas o pochoclos. Hola Ida, la vecina, ¿cómo le va? Bueno, ya que está cerquita, pues si hace pochoclo o torta frita, no, que nos traiga. Que nos traiga. A mí, por favor, pochoclo salado. Si hace pochoclo. Las dos cosas están lindas, ¿eh? Pochoclo o torta frita, me encantan. Ella me había pedido talle M. Talle M, vamos a anotar. A Aida también. Vamos a cumplir con todos. La vecina, Aida. Bueno, hoy les quiero mandar buena vibra para todos. Para que todos tengan la posibilidad de ganarse el buzo. A ver quién hoy va a ser el bendecido o la bendecida que va a recibir un regalito de Locos por el Americano, que es el buzo de Locos, valga la redundancia, ¿no? Amanecer así, como en el mismo cielo. Soy Valeria, ¿me podés poner la de estrella? No sé, me parece que no era para acá, ¿no? Para el programa de Locos por el Americano. Yo no lo leí antes. De Stray Kid, porfa, dice. No sé si lo tiene, no creo que lo tenga el señor musicalizador. El tema. Nada, ese no. Eso no escuchamos nosotros. Va, yo escucho de todo, pero no sé cuál es. No pasamos acá en el programa, exactamente. Ahora, vamos a ver, después voy a chusmear a ver cuál es el tema. We'll be right back. por el americano. Una locura que contagia. Se cortó, pero ya en un ratito ya lo voy a ir a conectar de nuevo. Estoy escribiendo a full acá todos los papeles que tengo. Todos los mensajes. Y estoy escuchando Locos por el Americano. Muy buen programa, gracias. Hola Cari, buenas tardes. No me dijiste tu talle para el buzo. Tocaya, otra tocaya más. ¿Cuántas tocayas que tengo? Tanto en el Facebook como aquí en la audiencia de Radio Box 102.9. Tenemos, somos muchas Cari, muchas Carinas, muchas tocayas. Buenas tardes. Mandame el tallecito que tenés, Cari, así te anoto. Así sé cuál, qué talle de buzo es para hacerlo, si es que te lo ganás. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Todos los sábados de 17 a 19 horas, con la música que marcó un estilo, la del americano. Concrete. Che, se te... Estoy borracha. Che, se te cortó. Comprá un cable como la gente. Estamos pobres. ¿Cómo andás, amigo? Tanto tiempo por la foto. Ya sé quién sos. La mole, el señor Silvio Maciel. ¿Cómo estás, Silvio? Desaparecido en acción. ¿En qué andás vos? Silvio, a Silvio ya le hice varios usos, así que no lo voy a poner en el sorteo. El otro día me acordaba de vos porque también me vinieron a pedir una sudadera y me acordé cuando hice las tuyas. Yo ni sabía lo que eran las sudaderas. Gracias a vos aprendí lo que eran. Tarde, pillaste pollo, ya te nombré. ¿Qué, tenés miedo que te escuche a alguien? ¿Tenés miedo que alguien escuche que vos escuchás Locos por el Americano todos los sábados? Hola, ¿qué tal? Los saluda Sergio de Quilmes. Estoy escuchando Locos por el Americano y me gustaría participar por el sorteo. Gracias. Ahí voy y me conecto. Estaba esperando que cargue un poquito el celular porque... Yo si no me mando una macana todos los sábados, todos los días de mi vida, no pudo estar. Había enchufado el teléfono, pero no lo enchufé bien y bueno, se apagó. Locos por el Americano, una locura que contagia. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. No. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Ya está anotadísimo, Sergio, ¿eh? XXL. Lo que no expliqué hoy, que me olvidé, también pueden poner talle de niños. Le quieran hacer un regalo a su hijo, a su sobrino, a sus nietos. A algún ahijado también, ¿por qué no? A algún vecino que cumple años. Eso no, Carlos, por favor. No, no. Dice Carlos que no se olviden de los hijos que tienen por ahí. Para ellos también, dice, puede ser el regalo. Trabajo todos los talles. Desde cero meses hasta el 4XL. Before love comes, then it's gone. So many midnight promises get broken in the dawn. Heaven knows a candle glows until it disappears. So while a flame is burning bright, let's cast away our fears. We were meant to be lovers. Candles in the night. You and me eternally. Until the end of time. We were meant to be lovers. A flame will burn all night. It's written in the stars. You were meant to be. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Muy buenas tardes, dice, hola chicos, ¿cómo están? Me encanta la música que están pasando. Mi talle es M y me gustaría participar por el sorteo. Ya estás, ay, Cintia, se me había ido. Yanina también, buenas tardes, hola chicos, acá estoy, escuchando a locos. ¿Me anotás para el sorteo? Sí, ya estás anotadísima, ya. Lo que pasa es que algunos entraron tarde y por ahí no saben cuáles son los requisitos para entrar, para que nosotros lo anotemos en el sorteo de del buzo que vamos a estar haciendo en un ratito nada más. En un ratito vamos a estar haciendo el sorteo del buzo de Locos por el Americano. Solamente tenés que mandarnos un mensaje, enviarnos un mensaje de texto o de audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Ese es el número del WhatsApp de la radio. Nos dejas un mensaje de texto o de audio y entras automáticamente al sorteo. Una de las cosas es que si vos mandas un mensaje de texto, se escribe un solo papelito con tu nombre por mensaje. O sea que si mandas varias veces, varios mensajes escrito, se anota uno por mensaje. Y si mandas un audio, directamente ya se anotan varios papelitos por el audio. Tienen más chance de ganar si mandan un audio. A mí me encanta escucharlos, así que me gustaría que me manden audios, como lo hizo Sergio, como lo hizo por aquí Aida, la vecina. ¿Quién más estaba por acá? Guillermo Alfredo Montero, Javier también, Xavier, porque está escrito con X, así que va. Xavier de Quilmes. Ay, no me puedo acordar el nombre de esta chica, pero de Varela nos estaba escuchando también. Nos dejó su audio. A Fabi también de Varela, que nos dejó un mensaje escrito. Si querés participar, ya sabes lo que tenés que hacer. Ah, ya voy a ver si me engancho en el vivo. Así nos ven, si quieren. Yo igual siempre recomiendo que nos escuchen por la 102.9 o se bajen la aplicación de Radio Box 102.9. Vas a Play Store o App Store, nos buscas como Radio Box, esta es tu onda, 102.9. Nos cliqueas y nos bajas ahí. Tenés toda la programación completa, sin interrupciones, porque en el Facebook muchas veces se corta, como en este caso, que bueno, esta vez fue culpa mía, no del Facebook, fue culpa mía, pero bueno, bájense la aplicación. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, quiero participar del sorteo. Mi nombre es María y soy de La Cañada. No hace falta que dejen los numeritos de los últimos numeritos del DNI. Ya con el nombre, lo único que sí me tienen que dejar el talle con el que quieren, el talle que quieren el buzo. Eso sí. Así si es para ustedes, no les traigo, por ejemplo, tenés un S y te traigo un XXL, no lo vas a poder usar. Así que decime tu talle y te lo hago a medida. You look like you're in another world that I can read. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Matías de Berazategui. Estoy escuchando Locos por el Americano. Ustedes sin duda la mejor radio. Un abrazo gigante, son los mejores, gracias. Hola Matías, buenas tardes. Un gustazo. Ya estás anotado. También. Decime el talle que necesitas, el buzo. Así lo anoto. No será mucho, che. La mejor radio. La mejor radio sí, el mejor programa no. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Hola Jesús, buenas tardes. Bueno, buenísimo, buenísimo. Vamos a ver si tenés suerte. Hay un montón de mensajes de audio, de texto. Hay muchísima gente que está participando por el sorteo del bus, así que deseo que todos tengan suerte. Igual siempre vamos a estar sorteando algo. Como dije la otra vez, vamos a hacer un juego también. Que abra mi teléfono y que adivine la contraseña de mi teléfono va a tener también un regalito. Pero todavía tenemos que ver cuál es el regalo que vamos a hacer. Todavía no está habilitado ese juego, ¿eh? Así que atenti, atenti esta. Seguramente vamos a estar empezando a hacer ese juego para el mes de septiembre. El que abra, el que adivine la contraseña de mi del celular o de mi celular, se gana el premio, pero enseguidísima. Y si vivís cerca lo podés venir a retirar el mismo día. No, el mismo día no puede. Sí, el mismo día, porque no, en realidad no sabemos en qué momento lo pueden llegar a ganar. Jesús, ¿me decís por favor el talle? Porque no me acuerdo y voy anotando. Lo voy poniendo en el papelito directamente al talle. Hola, soy Fernanda Bernal, estoy escuchando Locos por el Americano. Que tengan un lindo finde y les mando un beso grande. Chao. Aquí José de Quilmes, escuchando Locos por Americano. Ay, perdón, el último audio que pasé, el número que termina en 1555, no entendí el nombre, perdón. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Y mandame el talle que querés, el buzo. Konzentrieren Sie sich zuerst mit geschlossenen Augen auf das Lied, das Sie gleich hören werden. Let's go. Hola Nacho de Bernal, buenas tardes, ¿cómo estás? Dice, obvio, llegué tarde, estoy escuchando a Locos por el Americano. Nunca es tarde, todavía hay unos minutitos. Dos minutos más porque me quedan un par de mensajes pasar, así que ya cerramos, Paso un par de mensajes más y ya, chau. Música. Decime el talle, Nacho, que necesitas. Y hacerme el talle más chiquito o el que le sigue, cualquiera de los dos. Me viene bien cualquiera, no hay problema. Si no, haceme dos. Ya que estamos. Ya que estamos, de paso mangazo, dijo Jesús. Nada, tenés que dejarle algo a alguien también, porque vamos a seguir sorteando buzos, Jesús. Así que. Vamos a sortear uno y si te lo ganás y después seguís participando por más si querés, porque acá no hay tope, no hay límite. El que manda mensaje es ley, se lo gana. Por más que haya ganado ya anteriormente un buzo, se vuelve a ganar otro. Así. Así es la cosa. Bueno, ya vamos a hacer el sorteo, ¿eh? Acá me dicen se cortó el sonido del Facebook. Bueno. No tengo tiempo ahora de ir a chequear porque ya tengo que hacer el sorteo, pues tengo que entregar. Ah, sí, se escucha horrible, horrible, horrible. Pero bueno, escuchen por la aplicación o por 102.9, la frecuencia modulada. Aníbal Medina Rojas también está viendo. Ahora no tengo tiempo, es la fichita que anda jodiendo un poquito ahí en el teléfono. Talle M me dicen por acá. Talle del buzo 2 en letra M, sí, no sé. Entiendo, Fernanda de Bernal. Sí, sí, anda mal la fichita, Silvio. Anda. No sé si es de la ficha de la entrada del teléfono. O cómo es la fichita. No, la fichita no creo porque. Pasa que yo me olvidé mi celular y estoy haciendo con otro. Entonces parece que está rota la fichita de ese celular. Ya lo sabíamos igual, pero al principio, el otro video que salió al principio mal, después salió todo bien, lo arreglé, pero. Bueno, gente linda, bella, hermosa, vamos a hacer el sorteo. Estaba esperando que venga mi Carino para sacar el papelito, pero todavía no ha llegado. Así que vamos a decirle al señor musicalizador que... Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Que revuelva, revolvé, señor. No, esa es devolvé la bolsa. Esta es revolvé. La otra es devolvé. Oh, mirá quién se lo ganó. Justo hoy no está escuchando. Así que si querés sortear otro. Se los. El señor, lo vas a tener el agrado de conocerlo. Al señor. Para que va de vuelta la bolsa. Por eso te dije, si querés volver. Como no está escuchando hoy, lo podemos saltear. ¿Lo salteamos o qué decís? Sí, lo salteamos. Mirá. Gaby. Gabriel Rosso se ganó el buzo. Ay, él me había dicho XL. Así que, queridos oyentes, otro sábado más junto a ustedes. El sábado que viene, agendate este horario, ¿eh? A las 17 horas vamos a estar presente aquí haciendo nuevamente Locos por el Americano para compartir 120 minutos de muy buena música. Temas viejitos, temas clásicos, temas nuevos, temas viejitos, hecho a nuevo por el a mano del señor Roy Ramírez Roa de México. Le mandamos un abrazo grande, que siempre está con nosotros mandándonos todo lo nuevo que él hace. Como este tema, ¿eh? Ojos marrones. Hecho por el señor Roy Ramírez Roa. Bueno, Gaby, te esperamos el sábado que viene. Igual ahora te voy a mandar un mensaje. Te tengo en el Facebook igual. No tengo tu número de teléfono, pero te tengo en el Facebook. Así venís a retirar el buzo. Me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas, por aguantarnos estos 120 minutos. Ya saben que si se portan mal, nos tienen que avisar. Si se portan bien, no, porque es aburridísimo. A ver, acá llegó el último. Lamentablemente no entraste al sorteo. Recién entra tu audio para Maru Moyo. Igual lo vamos a pasar. Vamos a pasar el audio de Maru Moyo. Hola, soy Maru de Quilmes y estoy escuchando Locos por el Americano. Que tengan una linda tarde. Besote, Maru. Gracias, señor musicalizador de todos los sábados, por estar acá, por pasar su música. Chau, chau, gracias a todos. Bendiciones para todos, bendiciones. Chau. Nosotros estamos locos. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo. La del Americano. Con americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock.